Noticias. Noticias. La voz de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Bienvenidos a una nueva emisión de CTA Noticias. Saludamos a los compañeros y a las compañeras de todo el país. CTA Noticias. Prensa @ctanacional.org. Cerca del mediodía de este jueves, los docentes porteños que protestaban frente a la legislatura porteña para impedir el proyecto macrista de modificación de las juntas de clasificación denunciaron que fueron agredidos por una patota del PRO. Esto fue lo que dijo Manuel Gutiérrez, secretario adjunto de ADEMIS, a minutos de la agresión. La agresión de una patota, la patota instrumentada por el macrismo, que viajó en tres micros, bajaron por la calle Irigoyen y apalearon con objetos contundentes a los docentes, su mayoría mujeres, como en nuestro gremio. Era una actitud cobarde, terrible. Nosotros tratamos de diferenciarnos de esa agresión, no responder, nos retiramos, nos corrieron. Todo este episodio fue zona liberada. Zona liberada tanto por la Policía Federal como por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. CTA Noticias. Noticias. A fines de noviembre, el secretario general de la CTA, Pablo Micheli, participó de la 11ª convención de la Federación Sindical de Ontario, Canadá. Fue el único representante argentino. Compartimos con él su experiencia. Intervención alrededor de problemática de la crisis del capitalismo a escala internacional, tomando como ejemplo la situación que hay en Grecia, pero también relatando lo que había ocurrido aquí en la década del 90 y posteriormente después, el 19 y 20 de diciembre del 2001, conté la importancia de la unidad de la lucha entre los trabajadores sindicalizados, conjuntamente con los trabajadores sin empleo, con los de la fábrica recuperada, con los movimientos sociales, territoriales, organizaciones de pueblos originarios, la situación con los territorios, bueno, los derechos humanos, los jubilados, y que esa unidad nos sirvió como para formar una fuerza de resistencia muy importante en aquel tiempo. Eso lo vieron con mucha atención, porque en este momento ellos están al borde de una crisis similar como la que están atravesando en España, en Grecia, en Portugal y en otros países. CTA Noticias, la voz de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Para comunicarte con nosotros, llámanos a los teléfonos 4-383-3349, interno 150. También podés escribirnos a prensa@ctanacional.org y podés visitar la página www.agenciacta.org. CTA Noticias. Noticias. El 23 de noviembre, Nancy Príncipe, trabajadora estadística del INDEC, fue despedida por razones de servicio. Su perfil es profesional y su legajo es intachable. Padece una enfermedad crónica, miopatía mitocondrial. Instamos a todos los trabajadores del INDEC a acompañar la defensa del puesto de trabajo de Nancy, porque si tocan a uno, nos tocan a todos, expresó en un comunicado la Junta Interna de ATINDEC. Carolina Ocar, delegada de la Junta, profundizó en el tema. Lo que se encuentra de un día para el otro, sin mediar absolutamente ninguna comunicación ni nada, fue con el telegrama de despido. Esto fue el miércoles pasado. A partir de ahí empezamos desde la Junta Interna de ATINDEC a gestionar las reuniones pertinentes con el director del área, quien no se hizo cargo del despido. El director de poblacionales dice que estaba en conocimiento, pero que la decisión no había sido tomada por él. Lo mismo planteó el director de recursos humanos. Y bueno, hoy toda la responsabilidad está puesta en las máximas autoridades, en el director técnico Norberto Iscovich y la directora del Instituto Ana María Edwin. CTA Noticias. Noticias. En una nueva jornada de paro y movilización de la CTA Neuquén, miles de compañeros estatales de ATE, docentes de ATEN, y judiciales de Sejún marcharon por la capital neuquina mientras se desarrollaban medidas de fuerza similares en distintas localidades del interior provincial. En diálogo con el informativo de la CTA, Carlos Quintriqueo, secretario general de la Central Neuquina, explicó las razones de la movilización. Bueno, hoy la medida fue en el marco de la Central, junto a todas las organizaciones de base, en función primero de discutir una recomposición salarial para los trabajadores, tanto estatales como de distintos sectores. Y nosotros venimos también en la provincia de Neuquén, donde el gobernador de la provincia ha postulado a dos abogados, uno para que ocupe el cargo de vocal del Tribunal Superior de Justicia, que es el máximo órgano, y el otro, este otro abogado que está designado, está propuesto como defensor del Tribunal Superior de Justicia. En uno de los casos, Ricardo Cancela es el abogado de Jorge Sovic y ha sido quien lo ha defendido en la causa de Fuente Alba 2. O sea, nosotros entendemos que primero este abogado lo que le va a garantizar estando en el Tribunal Superior es la impunidad sobre todo al gobierno de Sovic y al mismo Sovic, que es quien hoy está llevando adelante una causa penal por el asesinato de Carlos Fuente Alba. En el marco de esto y en el marco del reclamo salarial, donde nosotros pretendemos que no se fije un techo para las recomposiciones salariales del año 2012. ¿No? CTA Noticias, www.agenciacta.org. Con la presencia del ministro para las relaciones con América Latina de la República Saharaui, Hash Ahmed, a fines de noviembre se realizó en la sede nacional de la CTA una jornada para fijar estrategias y acciones en pos de que el derecho de autodeterminación de este pueblo del norte de África sea reconocido por la Argentina. Lleva 40 años luchando por su autodeterminación y por su independencia frente a la ocupación extranjera, en este caso de Marruecos, que en 1975 invadió militarmente el territorio, abortando el proceso de descolonización que estaba llevando a cabo Naciones Unidas y España como potencia administradora. Y desde entonces pues venimos luchando en el terreno diplomático, militar, terreno social, político, y los últimos años hemos centrado en unos intentos para alcanzar una solución política, pacífica, a través de una mediación de Naciones Unidas que en el año 90 aprobó un plan de paz para resolver pacíficamente este conflicto. En los últimos 20 años este proceso no ha podido avanzar, hay un estancamiento total en cuanto a los esfuerzos para alcanzar la solución pacífica, y al margen de eso pues ha habido un incremento de lo que ha sido lo que es la violación de los derechos humanos en el territorio ocupado por Marruecos, y esto pues está generando preocupaciones adicionales para los seguidores y los observadores que siguen de cerca este conflicto. Hola, toma nota, te dejo la agenda CTA de esta semana. Esta es la Agenda CTA de esta semana. Nuestra agenda. Agenda CTA. Ate Rosario. Proyección de hombres de ideas de avanzadas. El viernes 2 de diciembre a las 19 horas se proyectará en Ate Rosario, San Lorenzo 1879, Hombres de Ideas Avanzadas, una película que cuenta dos historias. La del anarquista catalán Joaquín Penina, asesinado durante el golpe de 1930 en el barrio Saladillo de Rosario, y la del libro que Aldo Oliva hizo de ese acontecimiento durante los años 1974 y 75. La entrada será libre y gratuita, pero dada la capacidad limitada del auditorio, se entregarán las invitaciones. Para conseguir una, solo tenés que dirigirte a Ate Rosario. Ciudad de Buenos Aires, Seminario de Formación sobre la Revolución Cubana. La Secretaría de Formación de la CTA Nacional realiza el 1 y 2 de diciembre un seminario de formación sociopolítica denominado La Revolución Cubana, ¿más socialismo o neocapitalismo?, a cargo del pensador cubano Darío Machado Rodríguez. La actividad se realiza en el Hotel 27 de Junio de ATE, ubicado en la calle Defensa 1469. Quilmes. Inauguración de la Biblioteca Pedagógica Alicia Bayo. SUTEBA Quilmes invita a la inauguración de la biblioteca pedagógica, que llevará el nombre de Alicia Bayo. La misma se realizará el día miércoles 7 de diciembre de 2011 a las 19 horas en la sede sindical de Humberto Primo, 361, primer piso. Tierra del Fuego, jornada de capacitación sindical de la CTA. El encuentro tendrá lugar en la escuela número 13, ubicada en la calle Gobernador Paz, al 1300, y se extenderá entre las 9:30 y las 18 horas. Los temas a abordar serán manual del delegado y su aplicación efectiva en el lugar de trabajo, sus limitaciones y alcances. Hasta aquí la 12ª emisión de CTA Noticias. Para comunicarte con nosotros, podés llamarnos o ingresar a nuestra página web. CTA Noticias. Para comunicarte con nosotros, 4383-3349, interno 150. Prensa @ctanacional.org.